que soy del tipo que te gusta, peticito, peludito y cabezón. En el barrio se comentan tus locuras, ya son tantas que así llegan al millón. Cuando pasas caminando es la locura, yo te miro y se me para el corazón. ¿Será que estoy perdiendo la cabeza por la chica más bandida de mi barrio? Es por eso que yo tomo más cerveza, me emborracho porque soy un condenado. ¿Será que estoy perdiendo la cabeza por la chica más bandida de mi barrio? Es por eso que te pido que no trances con el cuerpo de bombero voluntario. ¿Será porque soy del tipo que te gusta, peticito, peludito y cabezón? En el barrio se comentan tus locuras, ya son tantas que así llegan al millón. Cuando pasas caminando es la locura, yo te miro y se me para el corazón. ¿Será que estoy perdiendo la cabeza por la chica más bandida de mi barrio? Es por eso que yo tomo más cerveza, me emborracho porque soy un condenado. ¿Será que estoy perdiendo la cabeza por la chica más bandida de mi barrio? Es por eso que te pido que no trances con el cuerpo de bombero voluntario. Soy un...